curso, que también lo mismo que la otra vez. Cualquier duda, levanten la mano y pregunten, ¿ah? No hay problema, no se queden con las dudas. Escuchábamos una clase dictada en la Facultad de Medicina y precisamente de esta facultad hablaremos hoy, porque hemos estado investigando y sucede que los estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República están regidos actualmente por un plan de estudios que es incompatible con la realidad en la que están inmersos. El plan comenzó a aplicarse sobre la generación que ingresó en el año 2009 y basa sus lineamientos en el aprendizaje a partir de pequeños grupos. Su implementación ha sido dificultosa. Fue diseñado para grupos de 12 o 13 estudiantes y habiendo entrado 2.400 en la generación 2017, estos grupos superan las 40 personas. A su vez, las proyecciones estadísticas indican que la matrícula aumentará un 10% por año de aquí al 2030. Fuimos a la Facultad de Medicina y al Hospital de Clínicas. Hablamos con docentes, estudiantes e incluso con el propio decano Fernando Tomasina. Resultó fácil detectar el principal problema con el que carga la facultad hoy en día, el aumento de su matrícula. Esta viene creciendo sin cesar año tras año y constituye un fenómeno al que todos allí dentro denominan masificación. Los anfiteatros en donde se dictan las clases teóricas desbordan. Los alumnos se sientan en el piso y algunos se ven obligados a intentar seguir la clase desde afuera de los salones. Las clases prácticas que requieren que los estudiantes ingresen a consultorios de hospitales en donde están siendo atendidos pacientes, en ocasiones están conformadas por más de 20 alumnos. Allí intentan aprender uno encima del otro e inevitablemente invaden al paciente que está siendo atendido. Así relató esta situación Nicole, una estudiante de cuarto año. Estamos hablando de que hoy en día pasan a la clínica donde tienen que ver pacientes, donde ven patologías, donde están en los hospitales y son 20 estudiantes en un consultorio con un paciente. Tienen que hacer, por ejemplo, una entrevista clínica, un examen físico y se tienen que dividir dos pacientes entre 20. O a uno le toca un día hacerlo y al otro le toca otro día y en realidad no están aprendiendo todos los contenidos o no están teniendo la clase que tendrían que tener. Muchas veces están vagando porque no tienen docentes en el hospital o vagando porque no tienen pacientes para atender. No tienen con quién hacer los exámenes físicos, con quién hacer las entrevistas clínicas. Y obviamente que eso va generando que van aprendiendo menos y los contenidos que tendrían que tener o la práctica que tendrían que tener no la están consiguiendo al ser tantos. Y que estamos jugando con la vida de las personas, porque estamos profesionalizándonos en el área de la salud. Allí, Nicole nos contaba que a su modo de ver, esta masificación dificulta el aprendizaje de los estudiantes. Van aprendiendo menos, dice ella. Y este es precisamente uno de los aspectos que está en cuestionamiento, la masificación que padece la Facultad de Medicina. ¿Está provocando que los egresados de las últimas generaciones tengan una formación de menor calidad que las anteriores? Frente a esta pregunta, hay quienes consideran la posibilidad de implementar una prueba de ingreso. Una prueba que de hecho existía en el plan 1968 cuando las generaciones tenían una matrícula de 500 o 600 estudiantes, es decir, un cuarto de lo que es ahora. Sobre esto existen diferentes posturas. Vamos a escuchar ahora un intercambio que tuvieron dos estudiantes allí en la puerta de la facultad respecto a este tema. Ellos son Sebastián y Paula, ambos estudiantes de cuarto año. Yo pienso que la prueba de ingreso sería una buena opción, considerando de que si entran 1.600 en la generación 2013, cuando esa generación llega al hospital, van a llegar solamente unos 400 al internado. ¿Qué significa esto? Que tenemos una tasa de deserción muy alta. ¿Qué pasa? Si nosotros consideramos que esta última generación entraron más de 2.000 personas, ¿qué número va a llegar al internado? ¿Qué es lo que va a generar eso? Que si nosotros no generamos una prueba de ingreso, la gente que deja en los primeros 3 años es mucho más alta de la que deja de cuarto en adelante. No estamos hablando de que sea una prueba, un filtro, sino que fuera una prueba mínima que permita evaluar si esa persona está realmente capacitada para llegar a la facultad y va a valorar el conocimiento que se le va a dar. No, yo en realidad tengo como una opinión un poco diferente. Al menos para mí, ideal de facultad o de universidad, todo el mundo que quiera estudiar tiene que entrar más allá de una prueba o no, pero si tiene conocimiento. El que quiere estudiar tiene que estudiar bien y estar formado para estudiar. Porque yo puedo ir a estudiar física cuántica y yo no sé nada de física cuántica y que el hecho de que a mí me lo permitan, lo único que va a generar es que yo vaya a ocupar un lugar de alguien que podría estar sentado en el piso porque yo estoy ocupando esa silla y ese que está en el piso probablemente sí sepa de física cuántica. Entonces la igualdad no es lo mismo que equidad. A ver, el tema de las pruebas de ingreso es una forma de maquillar el tema de que no hay recursos, de que no hay lugar, de que no hay docente de eso. No estoy de acuerdo. Me parece que la solución es atacar a esa falta de recursos. Sebastián, el estudiante que recién escuchábamos, también criticó la posibilidad de exoneración que ofrece la facultad. La exoneración consiste en que si el alumno demuestra un rendimiento considerado aceptable durante el semestre, en base a ciertos parámetros, queda eximido de rendir un examen final que contenga todos los temas impartidos a lo largo del curso. Esta posibilidad no existía en el plan anterior y, según este estudiante, estas son sus posibles consecuencias. No quiero ser drástico, pero pensamos que vos podés exonerar con un 70% una materia como biología celular y molecular, o bioquímica o un módulo de histología. ¿Qué pasa cuando vos podés exonerar de repente una quirúrgica con un 70%? ¿Vos realmente pensás que vos querés ir a atenderte con un médico que tiene un 30% de conocimiento que le falta? ¿Vos querés que sepa el 100% de eso? O por lo menos que haya sido evaluado de una forma más directa. Estricta. Más estricta, más directa y no tan al azar, no tan azarosa, por decirlo así. Porque es, matemáticamente, tener la capacidad de adivinar. Otro de los aspectos cuestionados son los sistemas de evaluación. Los estudiantes de la Facultad de Medicina son evaluados a través de diferentes sistemas. Algunos cursos presentan la llamada evaluación continua, que consiste en un control de asistencia a las distintas actividades, en la entrega de trabajos y en una evaluación de la participación oral. Materias como histología y anatomía tienen instancias de evaluación de respuestas cortas. Estas son pruebas escritas en las que los estudiantes deben sintetizar en oraciones propias los conocimientos preguntados. Sin embargo, durante los primeros 3 años de la carrera, el método de evaluación que predomina es el de múltiple opción, y existen diferentes opiniones acerca de su validez y de sus consecuencias para el proceso de aprendizaje. Quienes consideran que el múltiple opción es un método excelente y quienes lo consideran injusto y peligroso coinciden en un punto. La numerosidad de alumnos se impone por sobre cualquier argumento. Es así que docentes, alumnos y jerarcas parten de la base de que desde hace años no es posible utilizar otro método. Florencia, una estudiante de tercer año, nos contó cómo se desarrollan estas pruebas. Dijo que, por lo general, en los exámenes evaluados a través de esta metodología, hay un prototipo A y un prototipo B que se reparten de manera intercalada entre las filas de estudiantes. Explicó que el objetivo de hacer esto es evitar que los estudiantes se copien entre ellos. Sin embargo, aseguró que tiene compañeros que se sientan en el fondo del salón y que, habiendo acordado previamente marcar las respuestas de la planilla con un marcador fluorescente, levantan la hoja al final de la prueba y se copian. Por su parte, el docente Julio Siciliano dijo que el sistema de múltiple opción puede ser un método muy útil si la propuesta está bien elaborada, algo que, según contó, no siempre sucede. Y con respecto a la importancia de implementar buenos sistemas de evaluación, el profesor Siciliano dijo esto. La evaluación en medicina tiene un componente muy importante, que de pronto no la tiene en otras carreras. Si tú estás enseñando literatura, puede que como egresado seas mejor o peor, pero no precisas una habilitación para ejercer. No pasa lo mismo con medicina. En algunos países, cuando el estudiante egresa de la facultad de medicina, no está autorizado a ejercer la carrera, la profesión. Simplemente tiene un título universitario, pero no tiene autorización legal. Eso en realidad implica una certificación posterior. En la mayoría de los países de América Latina no es así. En Uruguay, inclusive, cuando tú, un estudiante termina su carrera, tiene que hacer básicamente una serie de trámites, nada más, y queda autorizado a ejercer la profesión. Quiere decir que cuando un docente pone en el acta que el alumno salvó o perdió, está certificando ante la sociedad, de modo que esa persona, una vez que acumule toda esa serie de actas y certificaciones parciales, va a estar autorizado a ejercer la carrera. Consultamos al Sindicato Médico del Uruguay sobre su percepción respecto a la implementación del nuevo plan y concretamente sobre la formación de los nuevos médicos. Josefina Tarigo, miembro del Comité Ejecutivo del SMU, dijo lo siguiente. La calidad en la formación no estaría siendo la mejor. Esa es la impresión que tenemos. Como que las cosas se siguen haciendo o se van solucionando los problemas a medida que surgen. También consultamos al decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, sobre si creía que la formación de las nuevas generaciones de médicos se está deteriorando. Nos dijo que no y argumentó esto. No, porque lo demuestra muchas cosas, desde la participación en los equipos, los indicadores sanitarios que estamos logrando en el país, globales, y las el tener investigadores de muy alto nivel, reconocimiento regional y mundial. Tomasina es médico, por lo que aprovechamos para preguntarle qué percepción cree que tienen los médicos recibidos por el plan anterior sobre los recientemente recibidos. He sentido de todas opiniones, desde las opiniones favorables hasta opiniones de que quizás no tienen tanta formación como cuando ellos se formaron. ¿Le preocupa que haya gente que esté pensando eso? No, no me preocupa eso. Me preocupa de que sigamos manteniendo niveles de calidad. Que sin duda la tensión que hoy tenemos con la numerosidad sí es un tema que me preocupa. Eso lo digo sinceramente. Es un tema opinable. Finalmente, hablamos con la directora de la carrera, Mariana Cora, quien se refirió a la duración de la carrera. Con el nuevo plan, la carrera se acortó un año y ahora dura 7. Esto nos dijo la directora de la carrera de Medicina. Te podría decir que si durara más tiempo, podríamos hacer más cosas, pero que no me parece que esté mal que dure 7 años. Me parece que lo que hay que discutir es si nosotros podemos garantizar que con la estructura, el número de estudiantes actual, el número de docentes, la estructura de la carrera y la facultad, nosotros en 7 años somos capaces de formar un profesional que esté apto para el ejercicio profesional no supervisado. ¿Y crees que sí? Y creo que hay que repensarlo.